¿Mezcla internacional de pueblos o los Estados Unidos de Europa? Por el Dr. Robert Ley. Introducción. El Dr. Robert Ley, jefe del Frente Alemán del Trabajo, Deutsche Arbeitsfront, escribió este folleto en el año 1941. Está dirigido a los alemanes en su calidad de trabajadores alemanes. Comienza estableciendo una distinción clara entre el pensamiento lógico y natural radicado en el nacionalsocialismo y las ideas antinaturales del judío. Continúa afirmando la naturaleza parasitaria del judío y en el marco de ese parasitismo, su intento de corromper todo lo bueno y sano que existe en los pueblos huéspedes. Establece las diferencias entre el internacionalismo y el nacionalismo. En este punto, al leer sus ideas, no podemos menos que asombrarnos al comprobar que las mismas son perfectamente aplicables a nuestra realidad actual, con el solo cambio de la palabra internacionalismo por globalización 2, que en definitiva es lo mismo. Las ideas que expresa el Dr. Ley, si bien refieren a una realidad bien concreta en el espacio, Europa y Alemania, y el tiempo, 1941, tienen una actualidad indiscutible en el mundo que hoy vivimos. Continúa explicando cómo Adolf Hitler desterró de Alemania la influencia judía y en virtud de la lucha en la que el Reich estaba embarcado, explica la política internacional del mismo. Todo esto es un largo preámbulo para su objetivo final. Dirigirse a los trabajadores alemanes, recordándoles cómo ellos, pero también la burguesía, se dejaron engañar durante 20 años por el internacionalismo, la lucha de clase, el marxismo y el liberalismo capitalista, detrás de todos los cuales, se encontraba la figura macabra del judío internacional. Les recuerda cómo se entregaron a utopías pacifistas en lo internacional mientras al mismo tiempo se mataban sin remordimiento entre compatriotas. Por último realiza un llamado, en su carácter de jefe del DAF para que todos los trabajadores alemanes se incorporen a la lucha por el triunfo de Alemania. Un opúsculo impactante, esclarecedor, emotivo y como dijéramos unas líneas atrás, sorprendente por su actualidad en el sentido de que estamos viviendo las mismas utopías fatales que vivieron los pueblos europeos en el período de la primera posguerra. Mezcla internacional de pueblos. ¿Los Estados Unidos de Europa? Por el Dr. Robert Ley. Si la gente desea vivir razonablemente y correctamente, primero debe aprender a pensar clara y lógicamente. Si alguien me diera la tarea de explicar nuestra situación actual y los objetivos nacionalsocialistas del modo más sencillo, yo respondería. El nacionalsocialismo es la idea de claridad, de naturalidad y de lógica. La revolución nacionalsocialista fue un cambio, una transformación, de una complejidad confusa, casi insana, a una manera simple pero clara y verdadera de pensar y actuar para el pueblo alemán. El individuo debe tener una mente ordenada para que pueda expresar claramente los problemas, las tareas, las personas, las cosas y las preguntas de una manera que una persona pueda realmente entenderlos. El pensamiento claro es el nacionalsocialismo, la lógica es el nacionalsocialismo, y todo lo que confunde y oscurece el pensamiento y la acción es nuestro enemigo mortal, sobre todo cuando en esta confusión y oscuridad existe un sistema de demonio que se intenta apoyar y basarse en la llamada ciencia. El judío, pues, es nuestro enemigo mortal, ya que él, el judío, es el amo de la distorsión, el amo de la mentira y de la traición, y también el maestro de la hipocresía, el ocultamiento y el enmascaramiento. Si el alemán es la expresión de la raza nórdica que levanta su escudo del nacionalsocialismo y, por lo tanto, la verdad y la lógica, el judío es y debe ser el antipolar, porque su cosmovisión es la superstición, la mentira y el misticismo. Los dos mundos, el alemán y el mundo judío, se basan cada uno en la naturaleza racial de sus portadores. El alemán tiene el mayor porcentaje de sangre nórdica, mientras que el judío es la expresión más clara de la mayor mezcla posible de razas. El judío es tan racialmente mezclado que ni siquiera se puede hablar de un bastardo, sino que más bien, durante los milenios el judío ha pasado de ser un bastardo a ser un parásito. El carácter parasitario de los judíos es la razón de la confusión, la falta de claridad, las maneras de pensar en última instancia del mundo judío. El parásito es la expresión más fuerte del caos biológico. Incluso las moléculas y los átomos, los bloques de construcción de la sangre, han sido arruinados por la constante mezcla y por el inevitable incesto de estos bastardos, que ahora solo tienen fragmentos de su forma original y su naturaleza original. Palestina anteriormente era el mercado mundial de tres partes del mundo, Europa, Asia y África. Los nórdicos intercambiaron mercancías con los asiáticos y los habitantes de África, proporcionando oportunidad para la mezcla racial más grande de todos los tiempos. Las razas mezcladas fueron expulsadas de Palestina y enviadas al desierto por los pueblos de raza caucásica pura. Allí fueron sellados herméticamente y el incesto inevitable que resultó hizo un parásito de la raza mixta de Europa, África y Asia, el judío. El judío no es una raza particular, sino más bien el antipolar de todas las razas, así como el parásito es el antipolo para los miembros de los reinos de plantas y animales. De este caos del judío también se desarrolló el mundo caótico del judío, que se expresa en su pensamiento económico, cultural y político. Si el judío quería enfrentarse a las otras razas, en particular a la raza nórdica, tenía que confundir, mentir y ocultar los ideales de su vida, pues si las otras razas se dieran cuenta de la naturaleza del judío ofendería a todos inspirando el mismo disgusto que los parásitos despiertan en las criaturas sanas y normales. El judío debe mentir para ocultarse, el judío debe derribar los ideales de otras personas para ocultar la diferencia entre él y las razas puras. El judío debe establecer la podredumbre como el ideal para derribar al noble y al grande en la mugre, porque él mismo solo puede estar podrido. Y si eso no funciona, debe despertar la piedad, elevándola a un ideal humano, para protegerse de la destrucción por los de raza pura. Sin embargo, sobre todo, el judío debe condenar a la nación como un grupo de personas de igual carácter y raza, porque él mismo, como resultado de su naturaleza parásita, nunca puede desarrollar un sentido de comunidad. El judío debe condenar al Estado como una forma de los de una raza común porque él mismo nunca puede construir un Estado del caos. El judío debe despreciar cualquier forma de orden porque el parásito es la expresión natural del mayor desorden. Por lo tanto, debe despreciar, luchar y destruir todo lo que es sagrado para los miembros de una comunidad racial, santo porque trae el bien, porque es necesario para la vida, porque eso es lo que su naturaleza como un parásito exige. Como el parásito chupa la médula de las criaturas naturales, así el judío chupa la médula de los pueblos debido a su naturaleza parásita. Existen dos conceptos de área cada vez más clara en la lucha política entre los pueblos y los judíos. Los conceptos de internacional y de nacional. Internacional en sí mismo, literalmente traducido, significa entre las naciones. El judío ha escrito esta palabra en su estandarte porque odia todo lo nacional. No le basta estar entre las naciones. Un sueño loco, proclamado desde siempre por los insanos profetas del Antiguo Testamento, alentó a las supersticiones del pueblo judío por las profecías de que eran el pueblo elegido de la tierra por Jehová, el Dios judío. Ese sueño loco conduce el pensamiento judío a las ideas locas y a las supersticiones más profundas. De acuerdo con la distorsión judía, por lo tanto, tuvo que haber un pequeño cambio en el significado de internacional. Entre estados se convirtió en por encima de los estados. En jerga judía, internacional ya no significa relaciones entre estados, coloca organizaciones, conceptos, profesiones y clases por encima de los pueblos. Todo lo que el judío funda, todo lo que controla y dirige, sirve al internacionalismo judío. Está allí y debe estar allí para convertir las profecías de los profetas judíos en realidad, para establecer la dominación mundial de la judería sobre los pueblos. Desde el universalismo del judío Saúl, llamado Pablo, hasta el internacionalismo marxista del judío Karl Marx, todo es el mismo pensamiento. La destrucción de las naciones, el socavamiento de la autoridad étnica y el establecimiento de fantasmas, falsas doctrinas internacionales y locura internacional. El judío Pablo quería usar su universalismo para establecer la dominación judía del mundo tal como Karl Marx y sus seguidores judíos querían establecer el internacionalismo proletario. Desde Moisés hasta Karl Marx, siempre es el mismo judío eterno, el mismo sueño de la dominación judía del mundo, y el mismo objetivo. El caos entre los pueblos de la tierra. El arma es siempre la misma. Establecer una moneda internacional, la afirmación de que el oro tiene valor internacional. El judío basa su capitalismo mundial en esta mentira para hacer que el trabajo de los individuos y de los pueblos sea útil para los judíos, para poder explotarlo de acuerdo con su deseo y habilidad. Seis judíos internacionales bajo el rey judío Rothschild se reúnen cada día en Londres para establecer el patrón oro, y por lo tanto el valor de las monedas de todos los países, y por lo tanto también los precios del trabajo de los pueblos y los individuos. Con la ayuda de la gran mentira que el oro tiene algún valor, el judío expropia el trabajo de todos los trabajadores y hace que la gente y su trabajo sean esclavos. Eso no es suficiente para él. A pesar de este inteligente sistema capitalista internacional, los pueblos siempre han producido hombres, políticos y estadistas de mentalidad nacional que dirigieron a sus pueblos en direcciones nacionales y étnicas. Por lo tanto, los pueblos deben ser despojados del liderazgo, que era la meta final del judío. Tuvo que derribar reyes y cáiseres, duques y condes. Los ministros tenían que comer de su mano. Representantes y parlamentarios siempre fueron comprados por él, el judío. Sobre todo, el judío organizó a las masas de trabajadores contra el liderazgo nacional. El judío explotó a las grandes masas a través del sistema capitalista. Las masas estaban insatisfechas y tuvieron que resistir la explotación del capitalismo. El judío recogió esta insatisfacción en sus partidos y organizaciones políticas, dirigiendo las energías de las masas no contra el capitalismo, sino más bien contra el liderazgo nacional, contra los líderes nacionales del pueblo. Esa fue la segunda baza que los judíos construyeron internacionalmente. La primera fue el oro internacional, la moneda internacional, el capitalismo internacional, y la segunda, los partidos marxistas y proletarios internacionales. Entre los dos estaba la gran clase media, la burguesía. El judío también movilizó a la burguesía. Primero, fue atomizada a través de un gran número de grupos grandes y pequeños que estaban todos por encima de la etnia. Puesto que el judío conocía el afecto burgués por el romanticismo, capturó esta característica burguesa en su francmasonería. Transformó el romanticismo en misticismo y superstición. El miedo y el terror, la presunción y la arrogancia, la vanidad y la envidia se movilizaron entre los llamados círculos mejores, que entonces fueron controlados a través de la masonería mística y terrorista de los judíos. A medida que el judío destruía pueblos y naciones con la ayuda de su dinero, con la ayuda de su ideología marxista, con la ayuda de la francmasonería, con la ayuda del universalismo político, los estados estaban dispuestos a condenar la idea nacionalista y a someterse a la dominación del mundo judío en la Sociedad de Naciones en Ginebra, en la Liga de las Naciones, mejor denominada mezquita étnica, iba a ser el triunfo final de los judíos. Todas las emociones nacionales, todas las características étnicas y raciales del Estado y del derecho debían ser condenadas. Lo que el judío había hecho encubiertamente, usando la mentira y la hipocresía, ahora debería proclamarse al mundo entero como la cosmovisión apropiada para las naciones. El judío quería saborear su triunfo de la dominación mundial. Había confundido completamente a la humanidad y a los pueblos. Él era el maestro, y de ahora en adelante el milenario imperio judío predicho por los profetas amanecería. Nacional es la idea de una comunidad basada en la naturaleza común y la raza. Nación es la suma de personas que por su raza comparten los mismos sentimientos y pensamientos, que tienen la misma concepción de trabajo, honor, industria, sacrificio, lealtad y otras virtudes. Que comparten las mismas leyes éticas. La expresión más fuerte de la comunidad nacional es un lenguaje común. El lenguaje es la expresión y, por lo tanto, la marca distintiva, de lo bueno, de lo elevado y de las habilidades de una raza. Cuanto más claro es un lenguaje, más permite expresar el pensamiento humano, más valioso es. Los alemanes podemos con orgullo y gran agradecimiento afirmar que el destino nos ha dado el lenguaje más bello y claro del mundo, el que tiene el vocabulario más grande. El pensamiento filosófico más profundo, la sabiduría más profunda de la vida, solo puede expresarse en alemán. Nuestro idioma alemán tiene una enorme variedad. A veces tenemos casi una docena de palabras para un concepto, cada una de las cuales expresa un lado de este concepto. Esa es la prueba de la lógica incomparable de la raza alemana. Nuestra nación es una raza unida en un destino común, una comunidad unida por la sangre y la naturaleza. Cada miembro de nuestro pueblo debe reconocer la inexorable fuerza que une su existencia a esta comunidad de fe y vida. O el individuo vive con la nación o perece solo. Este conocimiento es eterno, verdadero e inmutable. La creación es el producto de las leyes naturales, donde todo sirve al progreso y al desarrollo. Desde la primera célula o desde la energía a través de la primera célula hasta la forma más elevada de vida, todo está sujeto a las eternas leyes divinas y el orden, y cada paso, cada desarrollo depende del principio de liderazgo y de ser conducido. La naturaleza no conoce ningún plan y no lo hace todo de la misma manera, sino que se caracteriza por una multiplicidad de formas y de vida, pero todo está ordenado racionalmente y encaja como un engranaje en otro. Quien ignora esta variedad, esta multiplicidad, no entenderá la naturaleza, violará las leyes de la creación y de la naturaleza y fracasará. Ese fue el error del judío internacional, que creía que podría eliminar este orden natural y reemplazar las leyes naturales del espacio, la energía, la raza, la herencia y la nación con la construcción artificial de un orden económico liberal, la democracia y los parlamentos. El judío internacional no veía a los pueblos como individuos vivos, sino más bien como figuras muertas que podían ser movidas aquí y allá como números en una página. Por lo tanto, el sistema internacional del judío, supranacional en la jerga judía, que iba a ser puesto en marcha por un plan ingenioso en Ginebra tenía que fallar a menos que la creación y el orden mundial perdieran todo significado. Los nacionalsocialistas basamos nuestra cosmovisión en las leyes naturales de la raza, la herencia, las leyes biológicas de la vida, la ley del espacio y del suelo, la energía y el logro. En una palabra, nos inclinamos humildemente y respetuosamente ante el eterno e inmutable orden divino de la naturaleza. Seguimos la razón, y ordenamos nuestro pensamiento y acciones en consecuencia. 1. El Führer destruyó al judío y su internacionalismo a nivel nacional. Los métodos del Führer de alejar a Alemania y al trabajador alemán de la pobreza y la miseria, la impotencia y el colapso eran totalmente diferentes a los del antiguo sistema parlamentario judío. Antiguamente Alemania renunció a su dignidad, se desarmó al último botón de pantalón, saqueó el Estado y puso la ley al servicio del capitalismo internacional. Creía en el milagro de la justicia internacional y en la conciencia del mundo. Los gobernantes de la Alemania democrática pedían gracia y esperaban la compasión del mundo. Rezaron en completa sumisión al ídolo judío Mamón y al templo judío de Ginebra. La Alemania de la posguerra se entregó a sí misma y a su pueblo, economía, cultura y política enteramente al judío. En sumisión servil, cumplió cada demanda de la masonería judía internacional o el marxismo internacional judío o el universalismo internacional judío. ¿Quién no recuerda a Sacco y Vanzetti? En algún lugar de América se ahorcaron a unos cuantos criminales judíos porque las cosas habían ido realmente lejos, porque sus crímenes y depravación gritaban a cielo alto, y aquí en Alemania millones de trabajadores alemanes se manifestaron para la liberación de estos criminales judíos internacionales. Uno estaba dispuesto a llevar hasta el extremo esta tontería, prefiriendo desarraigar al Estado alemán y al sistema gubernamental alemán para rendir homenaje a los parásitos internacionales. En Alemania había muchos de los mejores alemanes que fueron tan incitados y azotados por los judíos que estaban dispuestos en cualquier momento a traicionar y vender a la patria y a su pueblo por la ideología judía internacional. Como ya se dijo, el Führer puso fin a todo sin piedad. Los partidos, sindicatos, asociaciones de la industria fueron eliminados bajo amenaza de la pena de muerte. Los parlamentos se disolvieron, la masonería fue completamente eliminada, el universalismo de la variedad paulina fue condenado a la impotencia. El nacionalsocialismo exterminó sin piedad el internacionalismo dentro de Alemania. Aplastamos al judío dondequiera que lo encontráramos, y gracias a Dios la mayor parte de los judíos alemanes emigraron o están esperando ansiosamente la hora en que pueda emigrar. El judío no tiene influencia ni en la política, ni en la cultura, ni en la economía, ni en el cuidado de las personas. Sus instituciones de partido, sus asociaciones y sus instrumentos capitalistas han sido destruidos para siempre. El veneno judío internacional en Alemania se ha quemado, se ha exterminado en su raíz y su rama. Esa es la única manera en que el Führer podría construir la comunidad del pueblo alemán. Todas y cada una de las bacterias dentro del pueblo alemán fue destruida, ya sea en sus clases, ocupaciones y profesiones, confesiones religiosas, tribus o familias. Alemania y su gente están libres del veneno judío internacional. Ese es el inmenso, casi imposible resultado del nacionalsocialismo, apenas 8 años después de que Adolf Hitler, nuestro Führer, asumiera el poder. 2. La política exterior de Alemania ha sido un instrumento de razón, buen sentido y claridad. El líder nacionalsocialista de la nueva Alemania no organizó ninguna conferencia, no asistió a tales conferencias, como la Liga de las Naciones o alguna otra mesa redonda, para decirle al mundo. Para la Alemania nacionalsocialista y sus políticas, el tiempo de frases, discusiones y discursos es para siempre pasado. El Führer lo ve como una pérdida de tiempo sentarse durante horas en círculos diplomáticos manteniendo conversaciones y discusiones elevadas. Los nacionalsocialistas no tenemos tiempo para eso. Cada uno es responsable de sus tareas, que debe llevar a cabo con determinación, la industria, el compromiso, el coraje y la devoción. Lo mismo ocurre con las relaciones entre los pueblos y los estados. No tiene sentido traer 30, 40 o más pueblos de las más variadas opiniones e intereses para resolver un problema u otro. Ningún problema interesa a todos. Cada problema solo interesa de 2 personas, como máximo 3 o 4, y solo una persona puede resolver un problema. ¿Por qué reunir 50 o más estados? Nada puede salir de eso, como lo ha demostrado claramente la sala de conferencias de Ginebra, llamada Liga de las Naciones. Europa había caído en el caos político por las políticas insanas de los potentados de Versalles. El Führer puso fin a eso a través de la alianza entre Alemania e Italia. Todos primero tuvieron que entender que 2 poderosos estados estaban de acuerdo en que querían un nuevo orden en Europa. El Führer encontró en el Duce de Italia un revolucionario de igual sentido y razonabilidad. Solo la amistad de estos 2 hombres, su claridad y determinación, dieron seguridad a Europa a través del eje. Ahora era necesario ver qué cosmovisión tenía el mayor poder y fuerza. El internacionalismo judío también tuvo que ser destruido internacionalmente. El nacionalsocialismo fanático y el internacionalismo pacifista son como el fuego y el agua y nunca pueden existir juntos. Son como el fuego y el agua, y tarde o temprano debe haber una batalla entre estos 2 mundos. Esta batalla demostrará si la democracia judía y el internacionalismo judío ganarán y serán más fuertes, o si el nacionalsocialismo y el fascismo, atados a la naturaleza y obedientes a las leyes de la naturaleza, serán victoriosos. Si triunfa el eje nacionalsocialista y fascista, habrá que destruir el sistema democrático parlamentario judío. Inglaterra fue el prototipo más evidente antisistema, ya que estaba bajo el total control del judío y su dinero. Esta batalla ya está decidida. La razón y las leyes naturales han ganado, y el esquematismo judío, el internacionalismo judío y la superstición judía han sido derrotados. Los títeres judíos en el continente europeo ya no existen. Inglaterra está contra las cuerdas. Los ingleses tienen que pagar mucho por seguir a los judíos. Inglaterra cometió el error de creer que la naturaleza podía ser derrotada a través de construcciones artificiales y esquemas. Tendrá que ser castigada con la muerte. La batalla política energética ha sido decidida. El judío y su poder están rotos. Alemania e Italia han actuado razonablemente. El Führer se pone inmediatamente a trabajar construyendo Europa. El Führer no abusó de su victoria al derrotar a sus oponentes y celebrar orgías grotescas como lo hizo el judío en 1918, sino que el Führer usó el gran poder que el destino le había dado como resultado de la victoria militar para poner orden inmediatamente en Europa. Ahora el líder nacionalsocialista de Alemania tiene la base y la oportunidad de ayudar a que la razón prevalezca en nuestra parte del mundo. El pacto de las tres potencias fue firmado. Otros poderes se han unido desde entonces y seguirán más. En el menor tiempo posible, Europa será un cuadro de estabilidad y orden razonable. No habrá vencedores y derrotados como hubo bajo Versalles, sino que habrá un vencedor, la razón y los pueblos de Europa, y uno derrotado, el judío y su locura internacional. Ese es el objetivo de Adolf Hitler, que es su única y santa misión, para poner orden a este pobre pueblo europeo, torturado durante siglos y milenios, siguiendo las profundas leyes del desarrollo y el progreso. Solo los nórdicos pueden construir estados y Europa tiene raíces nórdicas comunes. No importa cuán dispares parezcan los pueblos de esta parte de la Tierra, no importa cuánto sus comunidades, sus culturas y economías pueden diferir, todos tienen raíces comunes en la sangre y, por lo tanto, también en la cultura. Es obvio que 85 millones de alemanes tienen las cualidades que ofrece nuestra espléndida raza y que en cooperación con la Italia aliada puede y debe reclamar el liderazgo de Europa. Un Adolf Hitler tuvo que aparecer para traer Europa en orden, y este Adolf Hitler tuvo que ser llevado al pueblo alemán para poder tomar el pueblo alemán en su mano y cumplir esta misión. Debido a la victoria de nuestras armas y soldados, exigimos liderazgo, y lo tenemos. Nosotros estaremos felices de llevar la responsabilidad de traer Europa a orden para todo el tiempo. 3. El trabajador alemán. En este breve folleto he intentado aclarar las tonterías del judío y el absurdo de su cosmovisión en contraste con el nacionalsocialismo y la cosmovisión de los alemanes, una cosmovisión de la razón y la lógica, que sigue las leyes naturales. Una vez más, el destino preservó a Alemania del colapso. Estabas con un pie sobre el abismo. Los caballeros de Versalles habían dado su veredicto. El francés Clemence Au hizo esta terrible afirmación. Hay 20 millones de alemanes de más, y el inglés Lloyd George pensó que el bloqueo del hambre tendría todavía efectos decisivos sobre el pueblo alemán. Todos eran esclavos de los judíos, servidores de la francmasonería y del marxismo internacional. Solo tenían un objetivo: destruir Alemania. Y tú mismo, trabajador alemán, eras un instrumento ciego de este veredicto del mundo judío. El alemán se oponía al alemán, la clase contra la clase, la profesión contra la profesión, la religión contra la religión, el norte contra el sur y el este contra el oeste. Todo el país sufría bajo una fiebre siniestra. Las fábricas cerradas y las chimeneas apagadas. Las ruedas se paraban y el espectro del desempleo estaba por todas partes. El hambre y la pobreza grabaron sus líneas aterradoras en la cara de Alemania. Los niños murieron como moscas. Millones de alemanes murieron de malnutrición, tuberculosis y enfermedades y el judío sonrió. La guerra civil prevaleció en Alemania y el judío incitó a todos contra todos. Todo lo que los alemanes habían mantenido una vez santo fue burlado, despreciado. Ese era el abismo y el pueblo alemán no estaba en su borde, sino más bien en su centro. Si esta guerra civil, esta hambruna, este terrible desempleo, esta turbulencia política, esta decadencia cultural hubieran continuado durante 20 años más, habría sido imposible rescatar a Alemania de este abismo. La muerte se intensificó cada vez más dentro del pueblo alemán y la banda de jazz judío interpretó la danza de la muerte del pueblo alemán. Es terrible mirar hacia atrás en este abismo. El alemán se estremece cuando piensa en esta época de decadencia social, política, cultural y económica. Trabajador alemán, ¿recuerdas que estabas dispuesto a sacrificar tu nación, tu pueblo e incluso tu familia por tu ideal internacional? ¿Sacrificar incluso a tu pueblo y a tu familia? El pacifismo internacional, por ejemplo, tuvo efectos devastadores en el pensamiento y las opiniones de los alemanes en cuanto al honor, la libertad y la patria. Los hombres que habían sido soldados valientes durante la guerra mundial, que vieron su más alto honor en hacer su deber y sacrificar todo, eran irreconocibles en los años después de la guerra mundial. Uno se desesperaba por su pueblo, incapaz de entender cómo el veneno internacional había hecho mella en los valientes soldados que habían luchado durante 4 años y medio en las trincheras en las condiciones más duras. Más que cualquier otra cosa, no se podía entender esta forma de pensar y sentir. Porque esta ideología era falsa y completamente inconsistente. Frente al exterior se trataba de un pacifista, pero al mismo tiempo domésticamente estaban dispuestos a romper el cráneo de un hermano de sangre alemana de una opinión diferente. En su depravación diabólica, el judío había entendido cómo convertir a los alemanes más valientes en traidores cobardes respecto al mundo exterior, y guerreros sanguinarios y brutales contra sus propios hermanos de raza. Incluso muchos socialistas alemanes no llegaban a entender la ideología judía. No estaba claro por qué el socialismo se asociaba con el pacifismo, de hecho, por qué el socialismo tenía algo que ver con el pacifismo. Es razonable y claro que el socialismo puede y debe formar a la gente para ser luchadores. El que quiere ser socialista debe querer una comunidad, y quien quiere una comunidad debe luchar contra los errores, la terquedad y las debilidades de la gente. Como resultado, la batalla es la ley primera y más alta para cada socialista. No podía entenderse cómo se unían la batalla y el pacifismo. Un socialista nunca puede ser un pacifista, y un pacifista siempre tendrá que traicionar al socialismo. ¿Ves tú, obrero alemán, cuán falsa era la consigna judía del pacifismo internacional? Su propósito era romperte la espalda, obrero alemán, para debilitar tu socialismo honesto y fanático. Ellos conocían tu gran fuerza y su voluntad fanática, y por lo tanto tenían que encontrar una manera de destruir y eliminar la energía y los ideales del trabajador alemán. El lema del pacifismo internacional sirvió para ese fin. ¿Recuerdas, trabajador alemán, cómo se te clapte impusieron el eslogan de la solidaridad internacional de la clase obrera? El judío nunca se cansó de mostrarte las múltiples bendiciones del proletariado internacional. Sobre todo el judío apeló a tu fuerza invencible y enorme, ya que sabía que como persona sencilla y modesta solo una cosa te impresiona: la fuerza, la energía y la voluntad. Por lo tanto, el judío tuvo que persuadirte de la fuerza del proletariado internacional, para tratar de persuadirte de que este fantasma tenía verdadera fuerza y energía. Según el judío, había una clase obrera internacional de todo el mundo. Todo se queda quieto si tu brazo fuerte quiere. Eso es lo que te dijeron, y construyeron una estructura internacional sobre esta fantasía. Sabes, trabajador alemán, que las cosas se detuvieron de hecho. Estabas sin trabajo. 7,5 millones de alemanes se ubicaron en las filas del desempleo y cayeron en la pobreza y la miseria. Las cosas se detuvieron no porque tú, trabajador alemán, lo querías, sino más bien porque el judío internacional y su capitalismo mundial internacional lo ordenaron. La consigna de la solidaridad internacional de la clase obrera fue la más grande traición y la peor mentira que el judío haya inventado. Trabajador alemán, ¿recuerdas que tu colega francés haya gritado a tu favor después del dictado de Versalles, o que el trabajador inglés Lloyd George viniese en tu ayuda después del tratado vergonzoso que te encadenó, deshonró y explotó? ¿Dónde estaba la solidaridad internacional en el dictado de Versalles? Esta habría sido una oportunidad para demostrar la solidaridad internacional, si realmente hubiera existido. Creíste al apóstol del mundo Woodrow Wilson, y tomaste sus 14 puntos hipócritas como un credo confiable para un mundo nuevo y mejor. En tu buena naturaleza y credulidad, te engañaste con la solidaridad internacional y la hermandad de los pueblos. Sin embargo, pronto aprendiste la amarga lección. Toda la charla sobre el internacionalismo fueron mentiras y traiciones. Los alemanes pagarán por todo, dijo el francés, y no solo a la burguesía francesa, sino también a los trabajadores. El alemán paga todo, esa es su solidaridad internacional. Saquear a los alemanes, bloquear a los unos, dijeron los trabajadores ingleses. Todos estaban unidos en su deseo de destruir Alemania. Solo el destino sabe cuántos niños subalimentados y ancianos tuvieron que pagar debido a tu buena naturaleza y credulidad con respecto a la solidaridad internacional. El hecho de que no fueras destruido como resultado de tu buena naturaleza no es gracias a los apóstoles del mundo, y particularmente al judío internacional, sino más bien solo por la voluntad de vida y la fuerza de vida del pueblo alemán. Nosotros, los alemanes, nunca olvidaremos las miserables comidas preparadas por los cuáqueros burgueses, hipócritas y santurrones que intentaron ocultar y esconder los crímenes de la internacional judía contra el pueblo alemán y particularmente contra el trabajador alemán. Trabajador alemán, ¿todavía recuerdas la consigna del judío internacional? Todos los que tienen un rostro humano son iguales. Sé que hoy estás avergonzado por haberle creído. Su instinto racial ha despertado y no quiere volver a la vieja confusión. No obstante, debo decirlo una y otra vez, y no me detendré, recordándolo. No es cierto que todos los que tienen un rostro humano son iguales. La diferencia entre un gran hombre de nuestra raza, P. Schopenhauer o Richard Wagner y un negro es mayor que la diferencia entre un negro y un mono. El judío inventó el eslogan «Todos los que tienen un rostro humano son iguales» para ocultarse. Tuvo que cubrir su nariz torcida y pies planos contra la belleza racial de los alemanes y los nórdicos. Para elevar su propio valor tuvo que inventar una mezcla étnica general de igualdad, por lo que el judío tuvo que disminuir y destruir su valor racial, el único capital que tú, como trabajador alemán, poseías. Tonto. Idiota. No reconociste que te hubieras expropiado, que te hubieras desarmado con este lema. Obrero alemán, ¿qué es lo que posees? Tu trabajo es tu posesión más hermosa y más orgullosa y ese trabajo y los logros que resultan de él provienen de tu valor racial. Si reducen este valor, toman de ti este valor racial, te lo roban. Por lo tanto, desde tus instintos más profundos, tienes el mayor interés en evitar que tu valor racial sea disminuido y reducido. Grita al mundo. Soy un alemán, y como alemán, el Señor Dios me dio un alto valor racial que permite los mayores logros, y exijo, por lo tanto, el lugar en el sol que me pertenece a causa de mis logros y mi habilidad. Los trabajadores alemanes, no fueron los únicos que creyeron este eslogan internacional. Como ya he mencionado, la burguesía también tenía afecto por el romanticismo internacional. Si queremos valorar plenamente los logros de nuestros soldados, si queremos cumplir con la misión que nos ha dado el destino, debemos lidiar despiadada e impíamente con la despreciable tendencia alemana a perseguir los fantasmas internacionales. Recuerdo otras falsas consignas. Que la ciencia es internacional, que hay justicia internacional, que hay arte internacional. De hecho, este insano internacionalismo llegó tan lejos que se quería gradualmente eliminar todas las diferencias culturales. Todas estas frases y construcciones internacionales son falsas. En su lugar, la ciencia, la justicia, el arte y la cultura están siempre vinculados a la raza, a la nación. La justicia es lo que sirve a mi pueblo, el conocimiento proviene de las habilidades de una raza, y el arte y la cultura son producidos por los dones creativos de razas muy valiosas. Las diferencias culturales entre los pueblos son prueba absoluta de las diferencias entre las razas, por el hecho de que hay razas más altas y más bajas entre los pueblos. El judío miente, y la frase de Karl Marx "todos los que tienen un rostro humano son iguales" era una falsedad enorme sin importar si se aplicaba a una cara proletaria o burguesa. ¿Cuántos fantasmas internacionales perseguiste, alemán? Hemos tenido la segunda, la tercera, la cuarta y las cuatro y media internacional. ¿Qué pasó con la primera? Nunca hemos pensado en por qué el judío nunca habló de la primera internacional. La segunda fue en Ámsterdam y la tercera y cuarta en otros lugares. No queremos olvidar la primera internacional. La primera internacional fue fundada por el judío Saúl, bautizado Pablo, y fue ese universalismo judío que luchó durante siglos y milenios contra el pueblo nacional alemán. Todo lo alemán era el enemigo mortal de este internacionalismo. Los grandes emperadores alemanes sostuvieron la bandera del Santo Reich alemán a lo largo de los siglos y defendieron este Reich alemán contra el universalismo paulino de la Primera Internacional. La Segunda Internacional era la de la socialdemocracia burguesa. Una vez tuve la oportunidad de ver a los representantes de esta internacional en una reunión de la Oficina Internacional del Trabajo en Ginebra. La Oficina Internacional del Trabajo fue reconocida por los gobiernos y las instituciones de clase. Los empleadores y los empleados de muchos países eran miembros. El intento se hizo por primera vez para reunir a las dos clases, los empleadores de todo el mundo y los empleados de todo el mundo. Tuve la oportunidad de ver al poderoso líder sindical, el señor Jouvaux, de Francia, y al muy enérgico líder sindical belga, Mertens, y al representante de los trabajadores de Inglaterra, el señor Andan, en acción. Todos los mejores sueños de la mente de un trabajador fueron acordados. La semana de 40 horas, las propuestas de construcción de viviendas, seguro social, y mucho, mucho más. Pero todo quedó en el papel, no sucedió nada. Toda esta institución internacional, la Oficina Internacional del Trabajo en Ginebra, no era más que una forma de que los capitalistas del mundo regularan sus objetivos mundiales. Con la ayuda de eslóganes y acuerdos internacionales, países como Alemania e Italia debían limitar su producción, reduciendo así la competencia económica. Recuerdo a este respecto algunas de las demandas de los Estados Unidos de América en el Tratado de Paz de Versalles. En ese Tratado de Paz de Versalles, los Estados Unidos exigieron a los derrotados, en particular a Alemania, que participaran en una conferencia internacional del trabajo en Nueva York en 1920 y aceptaran sus decisiones. Una decisión era que una semana de trabajo de 48 horas debía ser introducida en todo el mundo, uno, no para ayudar al trabajador, sino porque la industria americana había alcanzado un nivel de producción de guerra tal que no podía usar una semana de trabajo más larga. El mercado mundial no pudo absorber la producción dado el declive económico. El objetivo de esta decisión internacional era mantener a los países derrotados y empobrecidos, en particular Alemania. La charla de una semana de 48 horas era una manera capitalista de evitar que Alemania se levantara. La Oficina Internacional del Trabajo en Ginebra debía hacer permanente esta política diabólica. Inglaterra y Francia, como los estados vencedores, querían tener un control permanente en la participación de Alemania en la producción mundial. Eso fue solidaridad internacional. Cada internacional, ya sea la primera, segunda, tercera o cuarta, sirvieron a algún tipo de meta egoísta. Primero, debían obstaculizar la verdadera unidad del proletariado mundial y, en segundo lugar, realizar los diversos objetivos de la judería. Y no es casualidad que ninguna de estas llamadas internacionales tuviera su sede en Alemania, aunque el proletariado alemán era el más unificado, el más numeroso y el más ideológicamente fiel. Cuando Alemania se retiró de la Segunda Internacional en 1933 después de nuestra toma de posesión, la institución de Ámsterdam se derrumbó. Trabajador alemán, ahora entiendes cómo el nacionalsocialismo correcto estaba en su batalla fanática contra esta actitud internacional y su depravación. Tuvimos que liberarte, trabajador alemán, del veneno internacional. No hay solidaridad internacional, ni clase obrera internacional, sino más bien judería internacional. Hay una comunidad de gente alemana determinada por la raza y la sangre, y por lo tanto independiente de construcciones humanas, errores y accidentes. El Señor Dios y el destino nos han unido y nos han dado un destino inmutable y duro. Nosotros pertenecemos unos a otros, nos guste o no, y si luchamos contra ello, seremos destruidos. Si aceptamos estos hechos inmutables, lo haremos bien. No somos nosotros, sino el mismo cielo que proclama el lema. Sangre contra oro, raza contra parásitos, nacionalsocialismo contra internacionalismo, trabajo contra explotación. Por lo tanto, obrero alemán, entiende que el destino te ha dado la mayor victoria de la historia de todos los tiempos, y te llama, alemán, a través del heroísmo de los soldados y el brillo del Führer, para dirigir Europa. Si quieres liderar Europa y cumplir tu misión, no puedes ser proletario, no puedes permitirte ser gobernado por fantasmas internacionales y débiles tonterías sobre la solidaridad, pero debes ser un maestro. Solo puede ser un líder si quiere liderar, y solo puede liderar si ha sido educado en liderazgo y maestría. Gracias a Dios, un salvador llegó a nuestro pueblo, un hombre de las profundidades de las amplias masas. Un ciudadano y soldado como tú y yo, y él tomó como un hombre contra 85 millones de alemanes una tarea que parecía casi imposible, para salvar a Alemania, lo que significa a ti y a mí. Él creyó en todos nosotros. Él estaba lleno de fe ilimitada en todos nosotros, y solo es fe en nosotros los alemanes, en el trabajador alemán, ciudadano y agricultor, le dio la fuerza para derrotar al monstruo de la decadencia, para preservar al trabajador alemán, al agricultor alemán, al artesano alemán, y por lo tanto a todo el pueblo alemán, de la decadencia y la ruina. Hoy estamos a la altura de nuestro poder. Alemania nunca fue tan grande, tan poderosa en su unidad y fuerza. Los soldados alemanes están en el Cabo Norte, en Trondheim, Bergen, Amberes, Calais, Le Havre, Brest, Burdeos, Biarritz y a lo largo de miles de kilómetros de la costa atlántica, vigilando Europa. Defienden a Europa contra el monstruo judío. Y estos soldados alemanes defienden no solo a Alemania. Todos los pueblos de Europa estarán un día agradecidos de que Adolf Hitler construyera la Wehrmacht alemana para liberar Europa del pólipo internacional judío. Trabajador alemán, el Führer te rescató del proletarismo, te liberó de la pobreza y la miseria y tú y todos nosotros nos convertimos en alemanes limpios, decentes, laboriosos. Nuestro eslogan socialista es, de proletarios a maestros. Te ruego entonces, en nombre de nuestro socialismo ahora haz el resto, haz tu deber, prepárate, únete a las filas, marcha hacia un nuevo y mejor futuro para tu propia felicidad y la gloria de Alemania. Fuente. Robert Ley, International Erblkerbre y Oberein International Staat in Europas. Berlín. Verlager de Utschen Arbeitsfront, 1941. Traducción de nuestro blog. Nota 1. En este aspecto el Dr. Ley no se refiere a la limitación de la jornada laboral en sí, sino a la prohibición lisa y llana de que se realizaran horas extras. De esta forma, se limitaba la producción de las industrias de los países competidores con EUA. El nacionalsocialismo fue pionero en la limitación de la jornada laboral en 8 horas. Si te gustó nuestro artículo, compártelo en redes sociales. Difunde el nacionalsocialismo.